Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, se dio el cambio de temperatura que ayer se había pronosticado. Ahorita tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, pero va a ir descendiendo a partir desde las 11, no, bueno, a partir de las 5 de la tarde ya vamos a tener pues un día más frío, así que pues prepárense porque el día de mañana va a estar más fresco, más frío, y después van a volver a aumentar las temperaturas, pero esto será hasta el día viernes, ¿ok? Y bueno, por el momento tenemos cielos parcialmente nublados. El cielo estará principalmente nublado y la temperatura mínima serán de 50 grados el día de hoy, máximas de 68. Hay probabilidad de precipitaciones de un 40%. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 42 grados con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves 30 y último día del mes de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, primero de octubre, ya se viene el mes del miedo y el terror de Halloween. Se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Y por último, el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando, ¿ok? Les recuerdo que el día de mañana estaré aquí en el programa y el día jueves y viernes no podré, al menos de que hoy me avisen. Pero el día jueves y viernes tengo un compromiso, así que no podré estar haciendo el programa. Pero pues para que pues estén informados, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro

estrella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. El sueño, cómo me robas la calma.

Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas contendrán la clave que orientará su futuro próximo. En el amor, si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para tener una videollamada con ellos. En la riqueza, observa detenidamente ese contrato que tiene que firmar. Podría salir perjudicado si no entiende muy bien el motivo. En caso de necesitar ayuda, búsquela. En el bienestar sería oportuno que empiece a descansar más de la cuenta si es que pretende evitar el agotamiento diario. Para el signo de Tauro, seguramente las obligaciones lo superarán el día de hoy. Evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas. En el amor, modifique la costumbre que tiene de estar comparando a sus parejas con relaciones pasadas. Así jamás logrará formar una relación sólida en el amor. En la riqueza obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento a quien se asocia. En el bienestar empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Para el signo de Géminis, recuerde no dejar para mañana lo que puede hacer el día de hoy. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse. En el amor, cuando pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la relación. En la riqueza, modifica el método de trabajo que utiliza para que pueda lograr a cumplir con sus objetivos que tiene a corto plazo. Hágalo estos días sin dudar. En el bienestar, su tensión y nerviosismo el día de hoy podrían gobernar su estado de ánimo. Actúe con mucho cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo, así que es el momento para relajarse. Para el signo de Cáncer, deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en su vida. Tenga presente que los logros muchas veces suelen tardar. En el amor, es el momento ideal para ponerse en el lugar de su pareja para intentar comprenderla mejor. Mantenga un diálogo tranquilo. En la riqueza, en este día la luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. En caso de tomar una decisión, guíese por la intuición. En el bienestar, por más que le cueste, intente desprenderse de todo aquello que ya no usa. Aproveche, ya que vivirá un momento pleno de renovación. Para el signo de Leo, No se detenga en el camino y anímese a todo lo desconocido. Es un día en el que tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. En el amor, ese amor que espera desde hace tiempo se encuentra más cerca de lo que usted piensa. Abra muy bien los ojos y esté atento, así que no, para que no se le escape. La riqueza es una etapa en la que podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral y sin ningún esfuerzo, así que busque un nuevo emprendimiento que lo apasione. En el bienestar, deje de ser tan posesivo por las cosas que tiene y de querer siempre solucionar todo usted solo. Si se relaja un poco, su vida será más placentera. Para el signo de Virgo, aproveche que será un día en el que podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha todos los proyectos que ha tenido postergados. En el amor, armonice los sentimientos con la mente y así podrá disfrutar de los buenos momentos junto con su pareja. En la riqueza, su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de sí y de esta forma logrará lo que tanto desea. En el bienestar, no se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Libra, vivirá una etapa especial en la que deberá ordenar cada uno de sus pensamientos. Tómese un tiempo para elaborar cada una de sus ideas. En el amor, en este día retome la comunicación con su pareja para que puedan fortalecer la relación amorosa. En la riqueza, enfrente los cambios de manera acorde al momento económico que se vive y sea más organizado con su vida profesional y no cometa errores. En el bienestar, probablemente hoy sus emociones se vean demasiado movilizadas a causa de una situación muy incómoda que debe enfrentar, así que no caiga en la desesperación, que todo pasará. Para el signo de Escorpión, durante este día, con su vitalidad y pasión, logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted. En el amor podrán producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y enfóquense en el presente. En la riqueza, libere su energía y deje las propuestas económicas que surjan sin presión. Es el periodo óptimo para ampliar su negocio. En el bienestar, intente disminuir la irritabilidad y la rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y con mayor paciencia. Para el signo de Sagitario, ponga más atención a los sueños que está teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos y en su vida personal. En el amor, entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión. Permita que los sentimientos que tiene lo haga volar. En la riqueza, afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros. En el bienestar, reúnense por videollamada con gente que lo relaje de todas sus tensiones. No deje que los temas cotidianos alteren su buen humor. Para el signo de Capricornio, por más de que se sienta presionado por situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente durante el día. En el amor, prepárese, ya que la luna en oposición hará que se sienta confundido y con algunas dudas que podrían llegar a empañar la relación de su pareja. En la riqueza, decide y vigile cautelosamente las cuentas. Esto lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, sería óptimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente apartarse de la gente que tiene energías negativas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salen a la luz. Parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad. En el amor, deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas, evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros. En la riqueza, procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Es el momento para poner en práctica ese proyecto junto con su socio. En el bienestar, busque refugio en la intimidad de su hogar y así podrá

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con información de tecnología y también nos vamos a ir con información científica. Y bueno, este artículo pues es una información que fue filtrada en la prensa, no sé si ustedes ya se enteraron, se podría decir que está calientita esta noticia, acaba de salir hace poquititito. Y bueno, pues la información tiene mucho que decir porque son archivos de Facebook que fueron filtrados en la prensa, donde dicen que Instagram es tóxico para jóvenes y otras cuatro revelaciones pues de estos archivos, ¿no? Una filtración de documentos internos publicados por la prensa de Estados Unidos ha provocado que Facebook tenga que dar muchas explicaciones. El diario The Wall Street Journal y otros medios de Estados Unidos publicaron la semana pasada documentos internos de Facebook que vinieron de alguien en la empresa de Mark Zuckerberg. Uno de los datos más llamativos fue un estudio que indicaba que Facebook sabía que su red social Instagram resulta ser tóxica para algunos adolescentes. La empresa ha afirmado que solo es una interpretación sesgada de datos mostrada por los medios. Y bueno, cinco cosas que reveló la divulgación de documentos internos y la respuesta dada por la compañía. Número 1. Facebook sabía que Instagram era tóxico para los adolescentes. Una de las revelaciones más significativas de los llamados archivos de Facebook fue una investigación interna sobre cómo Instagram influía en la vida de los adolescentes. Y en una encuesta, la red social encontró que la plataforma era un lugar tóxico para muchos jóvenes. Según unas diapositivas de la investigación que fueron publicadas por The Wall Street Journal, el 32% de los adolescentes encuestados dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram las hacía sentir peor. Y ante esto, Facebook dijo que eso no es exacto. De hecho, la investigación demostró que muchos adolescentes con los que hablamos sienten que usar Instagram les ayuda cuando pasan momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han enfrentado, fue lo que indicó la red social en un comunicado. Según expone, de 12 problemas de adolescentes como soledad, ansiedad, tristeza y problemas de alimentación, en 11 la red social los hizo sentir mejor en lugar de peor, entre comillas. Solo un tercio de quienes tenían problemas de imagen corporal dijeron sentirse peor con la red social, según este comunicado. Y en medio de estos señalamientos, pues Facebook anunció este lunes que puso en pausa los planes para lanzar Instagram Kids, que es una versión de su red social para menores de 13 años. Bueno, el número 2, las celebridades fueron tratadas de manera diferente por Facebook. Según los documentos presentados por The Wall Street Journal, muchas celebridades, políticos y usuarios de Facebook de alto perfil, pues gozaban de un trato especial en cuanto a qué contenido pueden publicar. Y al estar bajo un sistema conocido como X-Check, verificación cruzada, por ejemplo, al futbolista brasileño Neymar se le permitió mostrar fotos de una mujer desnuda a decenas de millones de seguidores antes de que Facebook eliminara el contenido, eso es lo que dice el diario estadounidense. Y si bien Facebook admite que las críticas eran justas, señala que el sistema X-Check facilita la difusión de temáticas complejas. Y bueno, también dice Facebook que eso podría incluir activistas que crean conciencia sobre casos de violencia o periodistas que informan desde zonas de conflicto, ¿no? Y bueno, el número 3, la débil respuesta a la trata de personas. Los documentos presentados en la prensa de Estados Unidos también sugirieron que los empleados de Facebook regularmente detectaban publicaciones sobre cárteles de la droga y traficantes de personas, pero la respuesta de la compañía era débil. En noviembre del 2019, BBC News Arabic presentó un reporte que destacaba el problema de las trabajadoras domésticas puestas a la venta a través de Instagram. Así como lo escucha, ¿no? Suena bastante fuerte. Según documentos internos, Facebook ya estaba al tanto del problema y The Wall Street Journal informó que Facebook solo tomó medidas limitadas hasta que Apple amenazó con eliminar sus productos de su App Store. Y en su defensa, Facebook dijo que tenía una estrategia integral para mantener a las personas seguras, incluidas equipos globales con hablantes nativos que cubren más de 50 idiomas, recursos educativos y asociaciones con expertos locales y verificaciones de datos externos. Pues, afortunadamente, pues Facebook es tan grande y tanta gente y lo utilizan también para, pues, para hacer cosas muy ilegales. Que pues sí, o sea, debería de tomar acción, sobre todo cuando son reportados y dices tú, ¿por qué no hacen nada al respecto? Y reportan a, y te pueden cerrar páginas que no tienen nada de malo, y en cambio las que sí están peligrando para mucha gente, ahí siguen puestas. Y se los digo por experiencia, una vez que estaba leyendo la noticia y que también hablaba así de trata de niñas. Y era sorprendente, aparte de que reportamos esa página a mucha gente, pues ahí seguía. Es muy triste, ¿no? Y bueno, en otro punto, Facebook enfrenta una gran demanda de accionistas. La empresa de Zuckerberg también se enfrenta a una compleja demanda de un grupo de sus propios accionistas. El grupo alega, entre otras cosas, que el pago de 5 mil millones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para resolver el escándalo de datos del Cambridge Analytica fue tan alto porque fue diseñado para proteger a Zuckerberg de la responsabilidad personal, y Facebook dijo que no tenía nada que decir sobre el asunto legal en marcha. Número 5. Facebook se autopromueve. En otro reporte, el diario de New York Times indicó que Facebook había iniciado una campaña para impulsar noticias positivas con el fin de mejorar su imagen. Según el diario, el programa Project Amplify fue diseñado para mostrar a la gente historias positivas sobre la red social, y Facebook dijo que no había cambios en sus sistemas de clasificación de noticias. Pero bueno, ahí está esta nota. Muchos puntos que realmente pues están impactando, y pues ahí sigue Facebook y lo seguimos utilizando, ¿no? Lo peor del caso. Pero bueno, en otra información, y esta ya científica, el aire que respiramos, que se considera pues que es seguro, la OMS nos dice que pues ya no lo es. Que se consideraba seguro, pues ahora ya no lo es, ¿no? La contaminación del aire es más peligrosa de lo que se pensaba. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Organización Mundial de la Salud, que ha actualizado los umbrales de contaminación del aire por primera vez en 16 años. La razón, más del 90% de la población mundial respira niveles de contaminación mucho mayores a los considerados seguros. Y esto deja muy por detrás a los últimos indicadores de la OMS, los cuales estaban vigentes desde el año 2005. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues los científicos están encontrando cada vez más evidencia de los efectos adversos de 6 tipos de contaminantes en la salud humana. Las partículas en suspensión, PM2.5 y PM10, el ozono O3, el monóxido de carbono, el CO, el dióxido de azufre, SO2, y el dióxido de nitrógeno, NO2. Con esta medida, la OMS pone en evidencia que incluso el aire considerado seguro hasta ahora, pues ya no lo es, debido a que los contaminantes son peligrosos para la salud, incluso a niveles bajos y tolerados hasta ahora. Se estima que más de 7 millones de personas mueren prematuramente cada año como consecuencia de la contaminación del aire. Imagínense, 7 millones de personas. ¡Wow! Y esto, y bueno, mueren prematuramente cada año, o sea que no se esperaba, por la contaminación del aire. Y esto equipara a la contaminación del aire con el tabaquismo y la alimentación poco saludable. O sea que aunque nos cuidamos la alimentación, aunque no tomamos alcohol, no fumemos, igual nos estamos contaminando casi igual que si fumáramos o que tuviéramos una comida totalmente chatarra, ¿no? Que nuestra alimentación fuera chatarra. La evidencia acumulada es suficiente para justificar acciones para reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos clave, no solo en países o regiones particulares, sino a escala global, fue lo que dijo la organización a través de un comunicado, ¿no? A los científicos les resulta difícil entender cómo afectan los contaminantes a la salud humana, no solo porque la exposición a altos niveles ya es de por sí dañina, sino porque también estamos expuestos a una contaminación de varios de ellos, algunos como las partículas en suspensión menores a 10 micras y 2.5 micras tienen un origen muy variado. Y se sabe que pueden venir de la quema de combustibles, incluido el transporte, la energía, los hogares, la industria y la agricultura. Son además partículas tan pequeñas que pueden penetrar en los pulmones y entrar al torrente sanguíneo. Entonces, varios estudios epidemiológicos han indicado que la exposición al PM2.5 o a lo que les dije, a 2.5 micras, pueden afectar la salud incluso a niveles bajos. Entonces, pues hay que tener cuidado ahora sí que con el aire que respiramos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Casi el 80% de las muertes que son relacionadas con estos 2.5 micras podría evitarse en el mundo si los niveles actuales de contaminación del aire se redujesen a los propuestos en la directriz actualizada, según un análisis rápido de escenarios realizados por la OMS. Y las disparidades en la exposición a la contaminación del aire están aumentando en todo el mundo, particularmente porque los países de ingresos bajos y medianos están experimentando niveles crecientes de contaminación del aire debido a la urbanización a gran escala y al desarrollo económico. Entonces, ahí está esta nota que nos trajo la OMS, que también dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no sé si se pronuncia así su apellido, pero bueno, dijo que la contaminación del aire es una amenaza para la salud en todos los países, pero afecta más a las personas de los países de ingresos bajos y medianos. Entonces, las nuevas pautas llegan pocas semanas antes de que comience la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en la ciudad escocesa de Glasgow el 31 de octubre. Entonces, pues después de esa fecha habrá más información al respecto, me imagino, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Gracias, soy payaso de rodeo. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los alimentos que tienen más fibra. Cuando nosotros consumimos fibra a través pues de nuestros alimentos, no estoy hablando del suplemento en sí, sino pues de los alimentos que son los que les voy a dar ahorita, te va a ayudar a prevenir la constipación y la formación de divertículos. ¿Sí se pronuncia así? Divertículos, ¿verdad? Así se pronuncia, ya le estaba quitando el acento. Pero bueno, cuando uno sufre de los divertículos, pues la gente sufre dolores muy agudos que se dan en el área estomacal, y al parecer es como si fueran como unas bolitas, unas bolsitas que se hacen en el sistema digestivo o en el intestino, y al parecer son muy dolorosos. Hay gente que pues sufre de ellos, hay gente que son operados por esto, hay gente que se les aparecen con el tiempo, hay gente que les salen con el tiempo. Entonces, si ustedes pues sufren de esto, conocen a alguien, o sufren de constipación, o quieren mantener un peso saludable, o quieren reducir el riesgo de padecer diabetes, o de también quieren reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, o quieren disminuir los niveles de colesterol, pues entonces es para ti la recomendación ideal consumir fibra, ¿no? Porque esos son algunos de los beneficios que la ciencia adjudica al consumo regular de la fibra. Pero pues, ¿dónde puedes conseguir estas sustancias? Sabemos que venden los suplementos de fibra, pero pues lo recomendable siempre va a ser que lo consumas a través de los alimentos, ¿no? La fibra puede ser soluble o insoluble. La primera se disuelve en el agua y forma una especie de gelatina que hace más lenta la digestión y da mayor sensación de saciedad, por lo que ayuda a comer menos, y los expertos recomiendan una ingesta diaria de entre 21 y 25 gramos para las mujeres y 30 y 38 gramos para los hombres. Esas son las cantidades que los médicos pues recomiendan. De hecho, un gastroenterólogo a mí me recomendó también que ingiriera esta fibra, la muy conocida, la marca Metabucil. Estoy dando aquí el nombre, pues que ustedes lo pueden conseguir, ¿no? De hecho, el gastroenterólogo me dijo que él lo consumía desde no sé cuántos años, desde hace 20 años, que él lo tomaba por las noches todos los días. Imagínense si un gastroenterólogo te dice eso. Entonces creo que sí debe ser bueno, ¿verdad? Y bueno, la fibra insoluble no se disuelve ni se digiere, por eso no llega a la corriente sanguínea, es como si entrara y saliera, ¿no? Pero pasa de largo, casi intacta, a través del tubo digestivo, y eso pues ayuda a prevenir la constipación, o sea que no se te va a pegar ahí, no, nada de eso. Entra y sale. Para obtener cualquiera pues de estos dos tipos de fibra, soluble o insoluble, pues puedes incorporar los siguientes alimentos a tu dieta. ¿Cuál? El salvado. El salvado es un producto de la molienda de los granos de cereales, específicamente por sus cinco capas externas, y por ello se le puede denominar como la cáscara de los cereales, y es una gran fuente de vitamina B6 y magnesio, que se puede consumir en panes de grano enteros, en sopas o directamente en el desayuno. El salvado de maíz aporta 3.75 gramos de fibra por cucharada, mientras que el de avena, pues un solo gramo, ¿no? También están las hierbas y las especias. Las hierbas y las especias son excelentes fuentes de vitaminas y minerales que son beneficiosos para el organismo. Una gran manera de limitar el uso de sal, y además contiene pues mucha fibra, ¿no? El orégano seco, el coriandro y la albahaca ofrecen 1.6 gramos por cucharada, así que ustedes pueden agregar a sus sopas, a sus caldos, a sus estofados, a sus salsas, ¿no? Entonces ahí está el orégano seco, el coriandro y la albahaca, ¿no? Que aparte tienen muchos beneficios. El maíz, que nada más está muy, muy mal hoy en día el maíz, ¿no? Pues es difícil de conseguir ya el maíz que sea totalmente pues libre de todo eso que les inyectan, o bueno, que les ponen, que pues no están, tienes que conseguir maíz que no esté genéticamente modificado, ¿verdad? Pero bueno, el maíz está lleno de antioxidantes y aporta 4 gramos de fibra por taza. Además de hervirlo y utilizarlo para acompañar carnes o ensaladas, también lo puedes consumir en forma de las clásicas palomitas, que es una opción práctica de pocas calorías y llena de fibra. Los especialistas calculan que se pueden obtener 1.2 gramos por taza. Y las semillas son las estructuras mediante las cuales las plantas se propagan, pero también funcionan como excelente snack. Contienen aceites beneficiosos para la salud del corazón y además de una importante porción de fibra. Por ejemplo, la semilla de lino o la linaza, como se le conoce, aporta 2.7 gramos por cucharada. Si tú consumes una cucharada, la licúas, la tomas en polvo, como quieras, pues obtienes 2.7 gramos de fibra. Mientras que el sésamo tiene 1.4 gramos y el girasol 14.3 gramos, o sea que por taza. Bueno, pues ahí está, ¿no? Por cucharada, el lino son 2.7 gramos por cucharada, el sésamo 1.4 gramos y el girasol 14.3 gramos por taza. Los porotos verdes o los ejotes, que nosotros les llamamos de soya, también se conocen como edamame. Son las vainas del poroto de soya no maduro o soja. Una vez cocidos aportan 18 gramos de fibra por taza, aunque también se puede consumir como snacks secos y tostados. Los nutricionistas aconsejan elegir la variedad baja en sodio, pues para que controles la presión arterial, y en este caso recibirás 1.9 gramos de fibra por cucharada. También está el pan integral. Se elabora con granos de cereales cuya capa exterior pues no ha sido removida y por lo tanto conserva todos sus nutrientes y contenido de fibra, especialmente 2.2 gramos por rebanada, es lo que obtienes de un pan, una rebanada de pan integral. Los frutos secos son fuentes de grasas, proteínas, vegetales de óptima calidad y además de una buena opción para sumar fibra a tu alimentación. Por ejemplo, las almendras tienen 17.4 gramos por taza, mientras que los pistachos, las nueces pican y las avellanas tienen 9.5 gramos. Y sin embargo, pues hay que consumirlas con mucha precaución por su alto contenido calórico, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Están las legumbres, ¿no? Que incluyen pues a todas las semillas de la familia de las leguminosas. Esas son ricas en proteínas, en hierro y en fibra. Por ejemplo, están las lentejas, los porotos amarillos, los verdes, los negros y los rojos, y también los porotos blancos, ¿no? Se recomienda consumirlos gradualmente, pues que en exceso te puede provocar demasiados gases. El arroz integral, también llamado cargo, pardo o moreno, es arroz al que solo se le quita pues la cáscara exterior, y de esta forma pues conserva el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, y lo que le confiere se caracteriza, el color, ¿no? De hecho, siempre se recomienda que consumas el arroz salvaje o el arroz ese que ya está oscuro, y para que sea pues más saludable que el arroz blanco, que es el menos saludable y es el que más se consume, ¿verdad? Las manzanas y las peras, estas dos frutas, además de compartir el podio de las más consumidas, son ricas en fibra. Una manzana mediana con cáscara te va a aportar 4.4 gramos de fibra. Y si se quita la cáscara, se va con ella pues gran cantidad de fibra y fitoquímicos que son beneficiosos para la salud. Y por su parte, las peras aportan 5.5 gramos y también conviene consumirlas sin pelar. Entonces ahí está, muchas opciones que tienen para que coman fibra a través de los alimentos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Recuerden que ponemos recetas con respecto pues al segmento de Conociendo tu Meta, así que ahí lo pueden encontrar en la página de la radio www.sexylawradio.com. Ahí pueden encontrar varias recetas de salud que ustedes pueden utilizar para que pues mejoren su alimentación, ¿no? O alguna condición. El día de ayer fue una receta para combatir las llagas y se utilizó pues el coco, el agua de coco, ¿no? Y bueno, con esto vamos a pasar directamente al segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a terminar el segmento y vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9:03 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 27, la curación del sueño. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que está muy interesante. Se titula El temor a sanar. Ustedes, cuando escuchan el temor a sanar, pensarían, no creo que la gente tenga miedo o que tengamos miedo de sanarnos, ¿verdad? Es lo primero que nos viene a la mente. Pero si realmente no tuviéramos miedo a sanar, yo creo que todos estaríamos sanos. Pero bueno, ¿es atemorizante sanar? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esa es la primera pregunta que nos dice en este apartado. ¿Es atemorizante sanar? Y nos dice, sí, para muchos lo es. Pues la acusación es un obstáculo para el amor. Y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no puedan tener confianza y que los lesionados no tengan motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más de culpabilidad a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Entonces ahí está muy claro en el primer párrafo que les acabo de leer. De hecho, este apartado está un poco extenso, pero pues muy claro todo lo que nos dice. Nosotros nos enfermamos y ustedes pueden tal vez darse cuenta de que sí. Cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, cuando nos enojamos con algo, con alguna situación, o cuando no podemos encontrar la respuesta a algún problema que tenemos, que estamos muy estresados, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Se empieza a manifestar algún tipo de dolor, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que pues hay un ataque, hay una falta de amor, hay una falta de aceptación en nuestra vida que nos hace que pues nos ocasionen algunos síntomas físicos en nuestro cuerpo. Si yo estoy piense y piense o enojándome, al final del día voy a traer un dolor de cabeza insoportable, probablemente. O probablemente vais a tener un dolor de pierna o de hombro o de espalda, ¿no? Que uno no lo relaciona con las cosas que uno se está diciendo, con lo que está pensando. Pero, ¿qué pasaría si yo no me enojara? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana o de aquí en adelante, pues todo lo que yo vivo, no le voy a encontrar una razón de ser a lo que yo vivo, sino voy a hacer y vivir como la vida se me está mostrando? ¿Qué pasaría si yo ya no me enojo? ¿Qué pasaría si yo ya no me pongo triste? ¿Qué pasaría si yo ya no tengo miedo? ¿Qué pasaría si todo lo que surge en mi vida lo veo, wow, maravilloso, es un milagro? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu vida si tú reaccionaras también de esta manera? ¿Qué pasaría si en este momento todos tus problemas se te han resuelto y te dicen, ya jamás en tu vida, nunca vas a tener ningún problema? ¿Jamás vas a tener una enfermedad? Ni tú, ni tus seres queridos, ni nadie en el mundo. Y todo, toda la gente estará entendiendo este concepto. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? Primeramente, pues seguro, ¿verdad? Segura. Te sentirías seguro en este mundo, en este momento, en este instante, con tu vida, con uno de tus seres queridos, con todo lo que haces, con todo lo que no has hecho. Ahora, pues la pregunta más fuerte va a ser, ¿por qué no lo creemos ahorita y por qué no lo aceptamos como tal. O sea, realmente no tenemos ningún problema, realmente no tenemos necesidad de creer y de crear enfermedades, ¿verdad? Si tú tienes ahorita alguna enfermedad, te invito a que le quites el nombre a la enfermedad y digas, en lugar de padezco de esto, tengo esto, vivo esto. Eso no quiere decir que estás diciendo también vivo con esto, porque hasta cuando decimos vivo con esto, es como decir, no sé qué es lo que tengo, pero vivo con ello, ¿no? Pero cuando dices vivo esto, ok, pues lo vivo porque lo tengo que vivir. Cuando despertamos de nuestras pesadillas, de nuestras ilusiones, obviamente nuestra vida se vuelve muy ligera. Se siente totalmente pues liberada, ¿no? Nosotros vamos por la vida como corriendo, como que vamos tarde siempre, como que si vas en el tráfico, híjole, ¿por qué se pone el semáforo en rojo cuando tiene que estar en verde? ¿Para qué son los semáforos? Para que se pongan en rojo, verde y amarillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siempre vamos tarde pensando, tiene que estar siempre en verde, cuando siempre están esas otras dos opciones más? Y así vamos por la vida, ¿no? Desde que nos despertamos, tal vez podamos tener algún conflicto con el semáforo, con la parada del autobús, con que te levantaste tarde y vas caminando y dices tú, chin, no voy a llegar. Y todo ese estrés que vamos acumulando a través de nuestras ideas, a través de las ilusiones, pues nos van enfermando porque nos van alterando nuestro sistema nervioso. Somos testigos de que hay un ataque contra nosotros, ¿no? El tiempo, uff, me levanté tarde. Chin, el tiempo, la alarma no está de mi lado. Y ahora, pues ya voy a tener problemas durante el día. Cuando nosotros enfermamos, según el apartado, y es para que todos nosotros nos analicemos, ¿no? Es para que nos demos cuenta y nos preguntamos, ¿a quién estamos acusando? ¿Qué estamos acusando? Porque nos dice que los enfermos siguen siendo acusadores. O sea, vemos a alguien o algo inocente en nuestra vida, decimos, yo soy inocente, tú me hieres, tú me hiciste esto, mira, tú eres malo, tú eres mala. ¿Por qué reaccionas así conmigo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me haces esto? Entonces estamos acusando y enfermamos. Los enfermos siguen siendo acusadores, no pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Entonces, si sabemos que el que perdona se cura, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos el mundo? El perdón no puede ser para uno y no para otro. Es como si te perdono a ti, pero a ti no. O perdono al 99.9%, pero a ese 0.01% no lo perdono. O es todo o es nada. Entonces hay que recordar que el que perdona se cura. Y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente. Entonces, eso nos ayuda a todos a querer perdonar, aprender a perdonar. Uno piensa, no, es que tengo que perdonar hasta que ya se me quite todo el coraje, hasta que ya olvide y pierda la memoria de lo que me hizo la persona. No, tú no perdonas para eso. Perdonas para que tú estés bien, para que tú estés tranquilo tranquila, para que estés en paz, para que estés sano. Para eso perdonas. No para decir, ah, qué buena soy, mira, sí sé perdonar. O no para decir, ah, te perdono, que no te lo mereces. No. Porque eso, pues, no es perdonar. Y eso es darle hilo al ego, ¿no? Creo que muchos de nuestros problemas radican en no querer perdonar. Habrá momentos en que se nos olvide perdonar, porque tal vez nos cegamos por nuestro ego diciéndonos cosas, pensando, toda la gente hace esto para afectarme a mí, y pues se nos olvida que siempre tenemos esa apertura, ¿no? De decir, ok, yo decido no agarrarme de esto. Si puedo actuar, lo haré en el momento, y si no lo hice, pues es el momento ideal ahorita para actuar y decir, ¿sabes qué? Perdono ese momento. Voy a dejar que fluya la naturaleza, con naturalidad, lo que está sucediendo. Yo puedo imaginarme mil cosas, pero la verdad es que no sabemos realmente qué es lo que sucede, ¿no? Podemos estar crucificando a la gente y decir, mira, tú haces todo este ruido para molestarme, o mira, tú no limpias. O sea, estoy hablando ya de ejemplos muy sencillos para que nos demos cuenta de cómo reaccionamos, ¿no? A veces nos enojamos cuando pasan carros, por ejemplo, frente de la casa, y pasan rápido, ¿no? Y a veces digo, qué inconscientes. ¿Por qué van así? ¿Que no saben que hay niños? ¿Que no saben que no es una calle para que vayan a tantas millas? Y ya, crucifico a esa persona a decir, qué inconsciente, o sea, lo está haciendo de adrede. Y tal vez la persona va volando porque ya va tarde a no sé a dónde. Y voy consumiendo más ego y voy aumentando ira, ¿verdad? Cuando vives tal vez con personas que son nuevas, ¿no? Que tal vez les rentas o te rentan, tal vez tú haces un ruido. Como cuando vivíamos en un departamento. Vivíamos en el tercer piso y de repente, pues tú caminabas normal, de repente te tocaban el techo, así como, ¿qué? ¿Estás brincando, qué? Y nadie está brincando, ¿no? Y obviamente la persona de abajo pensaba que uno lo estaba haciendo para molestar, y no, o sea, a veces suceden cosas que no están para comprender nosotros realmente lo que está sucediendo. Y si nos enojamos, pues perdemos. Porque cada vez que vuelva a suceder, en este caso, que escuchen ruido, van a decir, lo están haciendo de adrede para molestarme. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque llevamos una lista incontable. Que entre el ruido de los carros, que entre el ruido de los vecinos, que entre el que no me ayudan a, por ejemplo, los que tienen hijos, no me ayudan a limpiar sus cuartos, los que no me ayudan a cocinar, no recogen sus platos. O sea, vas agregando y vas agregando. Llega un momento en que explotas y no sabes por qué explotaste, pero sí sabes que tu culpa no es, ¿no? Y echas culpa a alguien más. Estoy hablando hipotéticamente. No es de que existe la culpa, pero así es como nos manejamos. Es decir, tú eres el causante o la causante de mi enojo. Sin darte cuenta de todas las cosas que has estado acumulando durante el día, o los días, o la semana, o el mes, o el año. Para que posteriormente se manifieste en algo físico y doloroso. Entonces, el milagro deshace todas las cosas que pensamos que el mundo jamás podría deshacer. Un milagro no le puede ofrecer menos a nadie. Tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. ¿Quién no hizo? Nadie te está haciendo las cosas para agredirte a ti. Por más de que vayas manejando en el tráfico y la gente se te meta, o le baje la velocidad, o le aumenta. No, no es contra ti, es lo que tú piensas que es contra ti. Perdona ya esas ideas. Perdona todo lo que te estás diciendo que has creído. La gente no está para atacarte, tu familia, tus hijos, tu vecino, tu inquilino. Nadie está para agredirte a ti. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres vivir pleno? Perdona. Hoy tenemos una llamada muy poderosa que si la escuchamos y decimos, ok, hoy te perdono, mundo, a ti con todo lo que hay, pues es como si volviéramos a renacer, es como si tu memoria quedara limpiecita, te reiniciaron, ya no hay esos pensamientos que has estado acumulando para decir, ah, estoy esperando el momento para sacarlo, no, ya no, se vació todo. Imagínate que por más valioso que tengas unos archivos y que dices tú, aquí están las pruebas de muchas cosas, imagínate que se te borró, se borró en el disco que lo tenías y ya no puedes tenerlos. Por más desesperación, coraje que te dé, ya no está. Te resignas y decir, ok, pues ya no hay nada. La vida a veces nos quita muchas cosas, nos da golpes, a veces literales, para que despertemos, para que nos digan, hey, ya, despierta, salte de ahí, no es por ahí. Nos corrige el camino, nos corrige la dirección, nos corrige nuestros pensamientos. Entonces, hay que observar cómo está nuestra percepción de nosotros mismos, qué es lo que pensamos acerca de nosotros, qué es lo que pensamos acerca de la vida, acerca de nuestro entorno. Y si nuestra percepción acerca de nosotros es puro amor y comparto amor y extiendo amor, está perfecto. O está en lo correcto. Porque si también digo perfecto, pues entonces, ¿qué es lo imperfecto, no? Cuando nosotros corregimos nuestros errores, podemos ver con claridad. Cuando nosotros no corregimos, seguimos en la oscuridad, en la bruma, en el temor, en el miedo. Entonces hoy vamos a compartir el amor, vamos a compartir la aceptación y vamos a reiniciar nuestra mente, ¿no? ¿Para qué la vamos a reiniciar? Para recordar de que el perdón lo cura todo. Para recordar de que no tengo miedo a sanar. Para recordar que mi mente está unificada a la tuya. Y para recordarnos que si hay un propósito en este momento, es unificar esas dos mitades que tenemos en nuestra mente, ¿no?